arrancamos allá por el 11 de marzo y ahora volvimos de vuelta. Y el campo estará en las rutas, no cortando, pero no se descarta que pueda haber cortes espontáneos según cada lugar y lo que definan en cada asamblea. Esto ya lo adelantaron algunos dirigentes de la Federación Agraria, denunciando en estos 6 días de jornadas de protesta de que se está inaugurando en la Argentina una etapa de recesión y una etapa de desocupación. En tanto no se mire al campo como un aliado estratégico y se nos siga viendo como adversario político, tal como nos están viendo hoy por hoy. El gobierno, el paro es político. Es un momento donde todos los sectores tienen que tener la capacidad y la visión de saber sumarse a una propuesta superadora, conjunta, diversa, plural, que no es electoral, sino que constituye políticas de Estado que nos permita dar las respuestas que la historia y el tiempo reclama. Día de protesta de esta nueva, de este nuevo ciclo. En la queja de campo de 6 días, los ruralistas pampeanos anunciaron la realización de una marcha en la ciudad de General Pico. Mañana a las 11, en la localidad bonaerense de San Pedro, precedida por una vigilia con fogón incluido. Expresando la necesidad de que se modifiquen las políticas agropecuarias, las políticas productivas, y que se cambie esta manera de gobernar que es en contra del pueblo argentino. La firmeza del gobierno y el malestar de los ruralistas anticipan que el conflicto persistirá, por lo menos en lo inmediato, sin que se descarten nuevas medidas de fuerza. El gobierno lanza un plan de ayuda para los chacareros. Habrá subsidios por las pérdidas ocasionadas por la sequía y créditos para pequeños productores. Por el momento, la presidenta no recibirá los dirigentes del sector. Las medidas de fuerza van a seguir, sin duda. Tendremos que ver cuál es la estrategia, pero vamos a seguir reclamando. ¿Y sabe qué? Con mucho más fuerza de lo que pasó el 10 de marzo.